Sí, yo oigo acá muy bien. Se dice que, o sea, no llegas ni a la mitad. No, no, no, no, no se satura. Nada, pues es que Nada, aquí se, aquí se oye muy bien. a ver, pues también. A ver. Hola, querido Asaf, ¿cómo estás? Bueno, sí. Ah, ya. A ver. A ver, vamos a Ya ver. está, Mira, es que ahí está me a escucho tope. súper bien. No, está bien, está bien. ¿Qué tal, no dices? ¿Qué es la otra cosa que vamos a hacer? Ah, ya me acordé. Es Aguanta, sí, un fuerte rato. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Diles algo, Ah, ¿ya Tito. Estamos, empezamos? ya estamos al aire, Oye, hermano. no tenemos cinta el día de hoy. Creo que me acuerdo. Ay, pues lo hacemos aquí, Sí, ¿no? hombre. Hoy va a ser edición casual. La edición más casual de la vida. www.mixlr. Oye, tú te escuchas muy fuerte. Pues estoy aquí enfrente del micrófono, papá. A ver, ahí, ¿cómo te oyes, Tito? Hey, aquí, ¿qué tal, mi amigo? Bien Uy, fuerte, te bien oyes quedito. perfecto. Diagonal Powner Podcast. Diagonal Chat. ¿Por qué se escucha? ¿Quién me escucha? ¿Qué? ¿Qué se escucha? Es porque tú lo sabes, digo, Ah, es ¿no? que se escucha la banda. Está agarrando la señal de banda. ¿Cómo que está agarrando la señal de banda? Qué cagado. ¡Qué pachacha, mi gente! Ah, no, todavía no empezamos, ¿verdad? No, ahorita vamos a hacer el intro de ¿Ya lo tienes? Los Nintendos, ¿qué tengo? No, es que no. ¿Sí te gustó esa? ¿Está bien? Sí. Bueno, pues es que no escuché un comentario positivo. No, ¿Cómo le Tito, pongo play a todas, maldita sea? no. Hola. Señor locutor, ¿quiere hacerme el favor? Póngame una canción. Que no hable, mi amor. ¿Qué va a decir? Hoy pone el podcast en su versión en el extranjero. Casera. En el extranjero. Estamos en el extranjero. Ah, claro, estamos en Nueva Zelanda porque Pues tienes que, ahora porque que México no va a clasificar, pues nos venimos, hicimos sí. neozelandeses. Nos hicimos. Town of the Dead. Oh yeah, y tenemos todo el ritmo de Daft Punk. ¿Quiénes son esos? Yo no los conozco. 40 episodios. Ya, están viejos. Déjenme entrar al ¿Te acuerdas bicho. cuando poníamos el título de Canal 5 en español? Estos últimos han estado en inglés. ¿Cuál sería el título de Canal 5 de Shaun of the Dead? No sé. Las locas aventuras de Simon, de Sean. ¿cómo se llama? Sean, ¿no? Sean y ¿cómo se llama el otro? Ay, se me olvidó, ¿tú crees? Es así, Shaun, ¿verdad? Sean, sí, tal cual. No fallas. Of the Left 4 Dead. Siempre se pierden con el juego. ¿Te dolió? Sí. Discúlpeme, amigo, no lo vuelvo a hacer. Hola, señor locutor. ¿Qué opinas? Está bien, Tito, andas muy creativo. Ya ¿Quién está? Es el Charmín. Ya ves que él siempre está ahí. La Jules. Mi amada la Jules. Uy, ya, la se, Jules. Fue, ya se fue. Todo es culpa de la Jules. ¿Entiende? No se puede. La Jules, la Jules. ¡Ah, buenísimo, Tito! Charmín sí lo entendió. Aguanta, no grites. Ah, perdón, oye, perdón. Se escucha bien, no sé por qué dice que no. ¿Quién dice que no? Estúpido Mixler. Ah, Julieta, dinos cómo se escucha, no, porfa. Porque acá nosotros lo escuchamos súper bien y Mixler dice que no tanto. Dice que nos oímos como a la mitad. Uf, qué calor. Tum, pum, purururururururururu. ¡Pero 700! Ah, fíjate que mi papá encontró en un estilo de Mercado Libre toda la saga de Harry Potter en DVD, original, claro. DVD no, chavo. Tú, en DVD y las últimas dos en Blu-ray. 700 varos. ¿Y sabes qué dije? ¿700? No es coincidencia. Exactamente. Oye, si subo la foto y etiqueta a todos para que nos oigan. Ay, perdón. Va a hacer spam en el chat de Facebook. Eso no se debe hacer, nunca lo hagan, pero yo lo. Hola, señor locutor. ¿Cuál es la liga, Chavi? www.qué? Mixler.com, / Powner Podcast, / Chat. ¿Qué? ¡Muy machino! ¡Muy machino! Lo más cool es que van con la música de Daft Punk. Estaba pensando en hacer algo para que todos podamos escuchar la música Daft Punk. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No hagas esa atrocidad, no. No está bien, no. Tranquilo. Vamos a ver qué tal. No. ¿Qué te pasa? Bueno. Hey. Lo siento. No, deja de experimentar, Asa. Ya no hay música. Why the rito? Why this film? Why now? Why this film? Why today? Why this film? Why the rito? A ver, ahorita les pongo la música. Chavos. Oye, Sab, pero ¿cuáles son las dificultades técnicas y humanas de grabar en el espacio? ¿Quién dice? ¿No viste eso? No. No te la sabes, no te la sabes, chavo. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No parece. Dame más volumen. ¿Cómo se oye? Se escucha bien fuerte, pero bien padre. A ver. Escucho mucho el bajo. Parece que estamos en antro, así bájale un poquito. Bienvenidos a Patrick Miller. Ya está. Otro chirris así, nada. Hay cosillas entre los. Oh yeah, ya se conectó Betty Salazar, ¿yo? Hey, Betty. Qué bueno que nos acompañan. ¿Quién se fue? Ah, ya regresó. Es que como que se va y regresa. Todo es culpa de la Jules, ¿cómo dijimos? Todo es culpa de la Jules. ¿Por qué? ¿Por qué es culpa de la Jules? No, es que... Necesitas ser un poquito pambolero para entender el chiste, amigo. Es que hay un jugador que se llama la Jules. Entonces, la Jules y la Jules. Ya entendí. ¿Son bien? Apenas nos juntamos, chiquitos. Apenas pamboleros. Fíjate que yo no soy tanto, pero es divertido. Pokémon, ya salió Pokémon. Sí, claro, yo aquí muy sentadito, muy... Oye, pues ya vamos a darle para que no se nos vayan a ir nuestros invitados y piensen que nada más estamos aquí hablando lo idiota. Que pero sí, siempre ¿verdad? Hacemos sí, eso. Sí, siempre hacemos eso, o sea, Dios mío, ¿por qué? Why? Why this film? Pensé que me ibas a llamar Juan. Juan de Rito. Juan de Rito. Y luego no salen mis comentarios. ¿Sí salen tus comentarios? Tú bien, Charmina. ¿Sabes? Escucha lejano. ¿Hola? Es que, y yo. Yo estoy aquí cerca del micrófono. Sí, sí están en tus comentarios. No me sale la imagen en mi feed, si me voy al... ¿Cuál imagen? No la viste, ya acabo de salir. Dale, la acabo de ver. Te lo juro. Si no... No, métete al... No me da la opción de compartir si me meto al Pwner. Como no. Soy administrador. No, sí debe de... ¿Ya la compartiste tú? Ya. Del tuyo. Del mío. Entonces de ahí sí debo de poder. ¿Qué haces, Saf? ¿Qué haces? Ya no soy yo. Ya lo descompusiste, como siempre. ¿Ya no soy yo que tu celular? Atrás sí está conectado, sí está prendido. Está, chavo, si no lo conectas. Hoy nos está armonizando Daft Punk. Eso está raro. ¿Qué cosa? Reinicia tu navegador, es decir, ciérralo y vuelve a abrir. Porque aquí en Pwner Podcast también hacemos este. Cada chanchullo. Servicio técnico. Así soporte, es. Soporte técnico. Technical support. ¿Dónde es esa? Vanilla Sky. ¿Vanilla Sky, la película? Ajá, donde Tom Cruise grita ¡Technical support! ¡Technical support! ¿La de que la cara como que se le desfigura? No me acuerdo, creo que sí. ¿Que sale Cameron Diaz? Yeah. Pues dale al intro, ¿no? No lo tengo. ¿Cómo iba? No, chavo. ponte un... Ponte un podcast y ahí viene el intro. No, pero no puedo. Es que yo no lo traigo. ¿Cómo va? A ver si lo podemos sacar. ¿Y ya qué? ¿Cómo? ¿Qué es la primera frase que... Dios mío, no se sabe en su intro. Es que nunca lo vimos, ¿te fijas? Sí lo vimos. Pues, pero... ¿Cómo va? ¡It's me! Mario. Y ya. Pero 700. Y ya no es coincidencia. Primero es Los Nintendo. Los Nintendo. Y luego ya empieza. ¡Hadouken! Ajá. Y ahí dice no es coincidencia, ¿no? No, pero 700. No es coincidencia. ¡Hadouken! ¡Mario! Y luego. ¡I saw you, motherfucker! No, es. Ah, sí. ¡No seas de ese hombre! ¡Say what again! ¡A tell you! ¡A double tell you, motherfucker! Y ya, ese fue el intro porque no lo tenemos. Alguien se le olvidó, punto. Felicidades, gracias, de nada. Sí. Pues, namaste. Pues bienvenidos al... ¿Qué? No, o sea, se le olvida el intro y luego no hace bien de entrada. Es que se me quedan viendo. ¿Por qué no? Yeah. Si quieren nos vamos. Sí, porfa. No, es que todo es culpa de la Jules. Culpa de la Jules. No, bueno, bienvenidos a Pwner. No, ya. ¿Qué? Déjame presentar el show, amigo. No, hermano. ¿Cómo se presenta el show? ¿Qué? ¿Esto qué? Quietito. No. Muchas gracias por formar parte de este proyecto. ¿Por qué estás hablando? Mira. Acabas de ser este. Vamos a hacer un revés. Empieza tú. Ok. A ver. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! ¿Cómo están? Mi frase, perdón. Ahora te aguantas. Ok, dale. Bienvenidos al Pwner Podcast número 40. Ya somos cuarentones. A mi izquierda tenemos al buen Tito. Bienvenido, Tito. Ah, muchas gracias por invitarme a otro Pwner más. Buenas noches, ¿cómo estamos? A mi otra izquierda tenemos a Asaf. ¡Hey! ¿Qué hay, gente? Ah, no, verdad, me equivoqué. Ese no es el mío. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Pwner Podcast, ya en nuestro episodio 40. Hoy vamos a hablar de Shaun of the 40 Dead. 40 y 20. Oigan, deberíamos hacer eso más seguido. Deberías presentar o deberían presentar más seguido. Pues tú eres el Hooters. Se te olvida el hey, pues es hey. Que quería probarlos. Bueno, ya, reconcíliate con tu gente. Ok, hey, gente, bienvenidos a episodio 40. Yo soy Ernesto Cone en Twitter. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Hoy toca en turno la película Shaun of the Dead, que en Canal 5 sería algo así como Las locas aventuras de Shaun y sus amigos, ¿no? No, en Canal 5 sería como Sobreviviendo con Shaun. Sobreviviendo con Shaun. El Shaun de los Muertos. O el Shaun Mortal o algo así, ¿no? De hecho, sí había algunos títulos en España. Ya sabes que los españoles... Los alteran demasiado, ¿no? Se llama El Desesperar de los Muertos. El Desesperar. ¿Qué tal, papá? O sea, es que realmente es como el nombre... Bueno, perdón, soy un idiota. No, en España es Zombies Party, una noche de muerte. No, fucking güey. Oye, entonces, y el Desesperar de los Muertos es mexicano. Latino. Latino. Exacto, ¿y quién es el? ¿Cuál es el lenguaje neutral de los doblajes latinos? Sí. Ahora, es que Shaun of the Dead es toda una parodia al género zombie. Y no, desde no es parodia. Claro es que sí. Tributo. Desde el título, dude, Shaun. Es un... fonéticamente es parecido a Down, que es el despertar. El despertar del muerto. Perdón, me encanta hacer eso. Oye, sin albur, ¿no? Que le fue muy bien en Rotten Tomatoes, ¿no? Tiene 91 de 100. En todos lados le fue excelente esta película. Menos en México, porque no la proyectaron. ¿De quién es esta película? Edgar Wright, hermano. Edgar Wright, sabía. La Trinidad, dude. La Trinidad. Por ahí primo de Phoenix Wright, ¿no? No sé. Que es como comedia romántica terror, ¿no? Claro. Porque pues está muy awesome, la neta. O sea, no me acordaba qué tan graciosa era hasta que la vi. Y es que es un humor muy característico de ellos. Sí. De Wright, de Simon Pegg y de Nick Frost, que son la Trinidad. Que son muy... que siempre se juntan, ¿no? Son mancuerna estos dos tipos. Así es. Cuando se juntan los tres, ajá. Wright, Frost y Pegg, ajá, hacen, por ejemplo, esto es lo que se le conoce como la trilogía del corneto, porque en las tres películas que salen ellos tres, se compra un corneto. Entonces, la primera fue Shaun of the Dead, la segunda fue Hot Fuzz, que también es muy buena, y la tercera es The World's End. Hot Fuzz sí la puede ver. Tiene humor también como medio ácido, ¿no? Es que es humor británico, hermano. Y ese humor es muy bonito. Y hay que saberle. Hay gente a la que le aburre. De hecho, hay una comedia que se llama... Yo sí, quedándome... ¿Cómo perder a tus amigos? Algo así. Uh-huh. Que sale Simon Pegg y también es humor británico, pero ese sí está... Como que no le agarras bien el pedo. Oye, y el acentito está bien padre, ¿no? Of course. Harry Potter. You got red on your bollocks. Sí. Bloody hell. ¿Cómo empieza esta película con esta escena? Empieza con la rutina, ¿no? Sí. Que es toda una toma, ¿no? Está buenísima. Que va a comprar algo. El corneto. Va a comprar el corneto. Y ya se regresa normal. Y ahí es donde aparecen los zombies, ¿no? No. Pasa un día. Ah, cierto. Y al siguiente día vuelve a hacer la rutina. Y en la tienda no hay quien lo atienda. Ah, sí. Y ya es cuando se cruza alguien. Y no se da cuenta que está zombie, sí, ¿no? Sí, de hecho. De hecho, se me hace curioso que en España se llame Zombies Party si en la película no usan la palabra zombie. O si la usan una se o dos usan, veces. Pero le dicen, no digas así. Ah, no uses claro. La palabra con Z. Sí. Así es como suelen decir los potosinos. O la palabra con N, ¿no? Es como este jueguito de palabras. O la F-word. O la N-word. O como en los Simpsons que dice... No hable de S-E-X-O enfrente de los N-I-N-O-S. LOL. Pero bueno. Que la idea le surgió cuando tenían la serie de televisión que se llamaba Space. Ajá. Space. Que cuando en un capítulo el personaje de Pegg tiene alucinaciones mientras juega Resident Evil, que es más o menos de ese tiempo. Entonces en esa alucinación se imagina él mismo luchando contra los zombies de Resident Evil. Entonces cuando dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer una película de zombies. Yeah, why not? Pero dice Simon Pegg, nos dimos cuenta que no podríamos lograr lo que George Romero hizo en Dawn of the Dead. Tampoco podíamos utilizar el estilo cómico de Sam Raimi o Peter Jackson. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué no hacerlo desde otro ángulo? Y así es como nace Shaun of the Dead. Que algunas cosas icónicas son el palo de cricket, ¿no? El palo de cricket. ¿Cómo se llama el bar? Winchester. ¿Sabes qué pasó con ese bar? Ese bar se llamaba Duke of Albany. Así se llamaba el bar. Puff, era un puff. ya ves que en Inglaterra y allá son, sí, pub. Los pubs son muy famosos. A pesar del éxito de la película, el bar quebró y cerró. ¿Neta? ¿El Winchester? Digo, el Duke, ¿neta?, of Albany. No manches, no sabía. Y hubiera estado chido que fuera como temático, ¿no? Sí, de la película, ajá, ¿no? Algo así como Disneyland, pero de Shaun of the Dead. Ajá. ¿Qué? Estoy checando la filmografía de Simon Pegg. No, dude. Simon Pegg es la onda. Dude. Es la onda. Se echa, es que como sus... Es cara noble, ¿no? Tiene la cara. Se echa como 5 o 6 películas por año de actor de reparto. De hecho, hace poquito lo vi en la de Misión Imposible. ¡Oh, el Protocolo Fantasma! ¿Sí? Simon Pegg a mí se me hace la onda, la onda. Es... Star Trek, hermano. Ya sé, es Scotty. ¡Scotty! Scotty. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tienes por ahí? Unas curiosidades. Ah, sí, ajá, que para hacer la película se sentaron a ver varias películas. Para basarse, ¿no? Para tener ideas, para tomar pequeños fragmentos de cada una. Entre ellas, pues, La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos, El Día de los Muertos, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, Perros de Paja, Racing Arizona, Los Pájaros, y adivina cuál más. Esta sí dije, ¿qué pedo? Back to the Future. Ah, cabrón. Back to the Future aparece como una de las películas que se pusieron a ver para poder hacer Shaun of the Dead. ¿De qué año es Shaun of the Dead? 2004. No es tan vieja. Pues ya hace 9 años. Ya 9 años. Ya, como buen vino. Quiero aprovechar para saludar a Carlos Aldaña y a David Noyola, que ya estén conectados. ¡Hey! ¿Sabes qué? Ya ves que le fue bien en todos lados. Ajá. Pues, como es una película basada en el trabajo de George A. Romero, Edgar Wright y Simon Pegg quisieron saber, pues, qué opinaba el director de la película, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí, consiguieron que alguien le diera una copia de la película, y Romero los llamó y les dijo que le había encantado la película. Ah, qué eso. Como resultado, se ganaron un cameo en la película La Tierra de los Muertos. ¡No! Salen como zombies. ¡No! Así esa que... sí la vi, está bien pitera, pero pues es de Romero, por lo tanto está chida. Así que si tú haces una película tributo a una gran película, uh-huh, y le gusta al director, puede salir en su siguiente película. Ok. En estos momentos estamos escuchando Instant Crush. Y otras personalidades que les gustó la película y que lo extendieron así fue Robert Rodriguez. Ajá. Ya hablamos de él. Stephen King. Ahí nomás. Sam Raimi y Guillermo del Toro, aparte de que Tarantino le incluyó en sus 20 mejores películas que se han hecho del 92 al 2009. Órale, no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia, no es cualquier película. Si usted no ha visto Shaun of the Dead, debe de verla inmediata mismo ya. Oye, ¿la has visto física? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Blu-ray. ¿Dónde? ¿En Mixler? No, ¿el no. Mixler? ¡Oh, Dios! No me acuerdo si fue en Sunburns o fue en Hitbox. En Hitbox no está, porque yo he ido varias veces. Bueno, últimamente he ido varias veces y no está. ¿En cuál Hitbox? En de Tangamanga. Ah, no, pues es que ahí ya nadie va. Ah, ¿todavía existe Tangamanga? ¿Todavía existe Plaza Tangamanga? No, sí, claro que existe Plaza Tangamanga. La puedes pedir en línea, ¿dónde puse? Ya sé, pero pues no hay como ir y comprarla. Es físico. Puta. La puedes pedir en línea física para que te llegue. Ya sé. Solo quería decir la frase. Ya que ayer escuché otra vez a Asher. Sí. ¿Algo, alguna escena que quieran recordar? Ah, hay un chingo. Cuando siempre que se encuentran a los de, digamos, el otro equipo. ¡Ay, cagadísimo! Siempre lo dice, le dice lo mismo. Bueno, es bueno saber que alguien lo logró. Pero, ¿tú dices cuando los que están vestidos se como ellos? No, dos veces. Bueno, se le encuentra dos veces, al principio. Al principio, Bueno, a la mitad. A la mitad y al final. Sí, dos veces. Oye, tres. Este... También al principio. Sí, al principio, creo que se la encuentra. Y le dice algo así como, ah, sí, es bueno saber que alguien lo logró. Y luego, a la mitad, cuando están como a punto de llegar a Winchester, se los encuentran a todos. Y es cuando los ves, que son todos igualitos, como su misma versión en el otro equipo. Sí, y le dice, es bueno saber que alguien lo ha logrado. Y al final, cuando es como la líder del batallón que va a estar destruyendo a los zombies, es bueno saber que alguien lo logró. Esta escena también que es muy buena es cuando les aparece el zombie en el jardín. Cuando le aventan los discos. Ajá. Ya sé, los de vinil. Ajá. Que empiezan a escoger los que no les gustan, ¿no? Y como que se le echa encima, ¿no? Y algo dice, no me acuerdo si lo está acosando o algo. No me acuerdo. Pero como que no ubica que es un zombie todavía. Ajá. ¡Oh! Ya extrañaba sus voces. Gracias. Sí, un saludo, Carlos Saldaña. Ya extrañábamos tus comentarios. Un abrazo. Caluroso. Pero solo hablan de películas que no conozco ahora. ¡No, fucking way! Ya. Por ahí hay que rularle el link, ¿o qué? Pues ya hay que rularle el link. Pero no le digan a nadie. Para que se la torrenteen, ¿verdad? Sí, pero no empiecen a torrentear ahorita porque si no, no van a terminar de escuchar. Pero bueno, volviendo a... Lo siento mucho por eso. Y no porque se pongan a verla, sino porque se va a acabar su ancho de banda. Oye, este Shaun es... ¿en qué trabaja o qué? ¿Qué es? Es como este... De tienda de departamental. De empleado, ¿no? De mostrador. Ajá, sí. Tiene su cafecito. De que dice Shaun, que se le mancha de tinta al principio. Ajá. Tinta roja. Y característico, ¿no? La corbata roja, camisa blanca. Así como de Godín. De Godín de banco. De banco del Bananamex. Del Bananamex o del Satananarder. ¿Y este, cómo se llama su amigo? ¿Nick Frost? ¿En la película? Nick Frost. Aquí se llama... La mamá se llama Bárbara, ¿no? Ah, sí. ¡Bárbara! que su amigo... Ed, sí, cierto, se llama Ed. Que su amigo le habla de tú a la mamá, ¿no? Ajá. Viene acá de... ¿Cómo estás, Bárbara? Como que se la quiere ligar, ¿no? Algo así. Neta me cae el personaje de Nick Frost. Y es un culero. El güey está acá sufriendo y este güey jugando y comiendo y... No, y acá con el deal de... De la marihuana. Ah, sí. Ahorita no tengo, pero estoy en medio de algo. Llámame al rato. Sí. No, que vive con él, ¿no? Sí, pero nadie lo quiere. Todo el mundo odia a Shaun por culpa de Ed. Oye, y el primero que se convierte en zombie es el otra persona que vivía con ellos, ¿no? Ah, sí, su otro roomie, ¿no? Ajá. El que sí es como trabajador y ajá. No, acá, ¿no? Y que siempre dice, dile que recoja, ¿qué hace aquí? Que es un cerdo. Y termina por convertirse en zombie. Es que no se enojen tanto. Pueden terminar en la regadera, ¿no? Ajá. Que se está bañando y se asoma, ¿no? Algo así, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Oigan, ¿saben qué me encanta de esta película? ¿Qué? Que o sea, te lo ponen como la gente ya es un zombie. Antes de que fuera la invasión zombie, la gente ya era un zombie. No sé si ubiquen esta imagen, esta escena donde se sube al camión. Ajá. Uh-huh. Bueno, de hecho, desde toda la rutina. Sí, ¿verdad? No, de toda la rutina cuando bosteza. Sí, no, y luego cuando se sube al camión, que todos van en el camión con cara de Dios. Da, da, da. Y es como que lo que te tratan de dar a entender en toda la película. Y, o sea, también la televisión. De hecho, en la televisión se ve, ¿no? Que está empezando la epidemia. O los zombies, no sé qué. Sí. O sea, ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está cargando? Vamos a morir todos. Ah, no, sí está cargando. ¿Sí, seguro? Sí, bien. Sí. Ok, sí, síganle. Pero es algo que tienen siempre muy presente, como que ya todos estamos muy zombificados, también por la tecnología, como nos enseña Ed, que todo el rato está pegado al celular y no pone atención. Que aparte es un celular bien piterísimo, ¿no? Ya sé, 9 años. Del 2004, a lo mejor tenía viborita, ¿no? Ándale, la viborita. Oye, ¿cómo se llama la novia? La novia de Shaun. Que lo corta, ¿no? Porque hace mal la cita, la reservación, algo así, no me acuerdo. Diane. Lo corta por lo mismo, ¿no? Por estar como siempre bien zombie, que se le olviden las cosas y se le vaya el pedo, ¿no? ¿Quién es la actriz? Se llama la actriz... ¿Por ahí el dato? Lucy Davis. Oye, iba a decir que Simon Pegg tiene cara, casi como cara noble, ¿no? No, así como esta cara como de despistado. Pero después se vuelve todo un balazo. Claro. Cuando se amarra la corbata, ¿no? Sí, cambia. La corbata, ya sé. De Agodín en la peda, pero acá exacto. No. Exacto, es lo que iba a decir, de Agodín en la peda, exactamente. ¿Qué más, qué otra escena? Ah, no, ¿sabes? Me equivoqué. No es Lucy Davis, es Kate Ashfield. Kate, es Liz. Pues Liz, la novia es Liz. Se llama Liz, sí, sí, la sí. Llama es la otra morra. Que se lo trae cortito, ¿no? Bastante cortito. ¿Sabes quién esperé toda la película para que se muriera? El que parece Harry Potter. Me cago el novio, por... el novio de... El novio de la otra chava. Ajá. Sí, también ¿cómo? Me cagó. ¿Y por qué Sean es el que manda aquí? ¿Y por qué iríamos allá? Sí. Aquí estamos a salvo. Y bo, bo, bo, bo. Y pum, que se mueven. Pues que se vayan. ¡Oh, y se muere bien épicamente! Se lo llevan los zombies por la ventana, ¿no? Ah, que se le abren las tripas, ¿no? Exacto, oigan, se muere como en... Como en Piraña, oigan, 3D. Les tengo una curiosidad que no me acordaba. También sale el tipo de Coldplay en esta película. ¿Cuál de todos? Sale como zombie. ¿El Steve que canta? No sé, pero es de Coldplay. Ahorita les busco el dato. No, pues chido, ¿no? Ahí va. ¡Hombre, qué datazos! No, ese Tito anda con todo. ¡No, hombre! ¡Loquillo, aguanta! Sí, ahorita sale. Que, ¡oh! ¡El Don't Stop Me Now! ¡Uy, épico! ¡Don't Stop Me Now! Que le pegan al ritmo de Don't Stop Me Now. Cause I'm having a good time, having a good time. ¿Qué más? Sí, es este Chris, no sé qué. Yo creo que cuando están en Chris Martin. Ajá. Sale como zombie. Cuando están en el Winchester es cuando se pone más buena. Sí. Porque. La novia. Sí, también. Porque como que ya se sienten súper seguros, ¿no? Aparte, este. Es como el fuerte, ¿no? Sí, Sean se lo imagina así como. Oh, sí, iré por Liz, iré por mi mamá, iremos a Winchester, beberemos una cerveza. Esa parte está muy buena, claro. Esos cortes de toma, se ven muy chidos. Tomaremos una cerveza y esperaremos a que todo pase riendo, felices y no sé qué. Y ya cuando están en el Winchester, todos agüitados, sin luz, con la cerveza caliente y con cacahuates. Ah, que les empieza a ofrecer cacahuates. Que de hecho, ¿sabías que esa es una de las... dos escenas que fueron como improvisadas? Todo lo demás está sujetísimo al guión. Solo esta escena cuando les ofrece cacahuates y la escena de... Pero te digo... Sí, es cierto, este tipo parece Harry Potter. Ah, ya, cuando Ed comienza a describir a las personas que están en el bar. Que le dice, él dice que los perros no pueden ver hacia arriba. Y la escopeta que tiene ahí, que no sé qué, que está cargada. Sí. La escopeta, cuando la agarre dice, esa escopeta no sirve, que no sé qué. Claro que sí. Porque está en el logo, ¿no? ¿O no? No, está como en un estante. Ajá. Es como de adorno. Ajá, claro. Ya sé. Oye, ¿qué onda con el novio de Bárbara? ¿Quién es el novio de Bárbara? Que... Ah, el padrastro, ¿no? Ajá. El que siempre hace como menos a Sean, ¿no? Ajá. Y que se ve que lo va... Que trae el palo de cricket. Y que lo va a golpear. Y ya se ve que voltea. ¡Hola, Sean! Y está normal. Y él estaba preparado para porque bueno. Te lo pintan como que está sentado en el sillón. Y está volteado. De tal manera que dices, verga, es zombie, ¿no? Es zombie, ¿no? Y ya se ve. Que... El carro, dude. Sí, el carro. Jaguar. Ajá. Un jaguar como verdecito, ¿no? Verde oscuro. Que lo destrozan todo. Es que es que Ed maneja, ¿no? Ed maneja, ¿no? Sí. Destrozan. Es por culpa de Ed pasan muchas cosas, pero bueno. Es que Ed lo que hace es choque el otro carro para poder usar el jaguar. Sí, cierto. Cuando atropella cuando apenas va para la casa de la mamá de Sean y atropella a alguien. Y le dice, ¡oh, Dios! ¡Atropellamos a alguien! Y voltea y le dice, ¿está bien? Sí. Y se empieza a mover, ¿no? Y dice, ¡está bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, menos mal! Ya sé, qué buena película. No, tienen que verla. Sí, definitivamente. ¿Qué más pasa? ¿Alguna es otra escena? ¡Ah! Cuando empiezan a caminar como zombies. Ah, que se ponen a... Como para perderse entre la gente. Que les dan, es como una clasecita, ¿no? Sí, de actuación. De actuación. Sí, es muy buena. Ah, es cuando el tipo este que parece Harry Potter le dice, a ver, actúa, y le hace. Qué bueno que se fue. Pero que se lo llevan los zombies y como que le abren el intestino, ¿no? Le abren sí, se empiezan a comer sus entrañas. Ajá, sí, recuerdo esa muerte. ¿Qué más? Ah, cuando mueren a la mamá de Shaun. Sí. Lo siento, spoiler. Spoiler alert. Tápense los oídos 5 minutos. Sí, que... que va a ver a un vecino, ¿no? Y el vecino es el que la muerde. En el brazo. Sí. Y luego que le dé... algo le dice a Bárbara, ¿no? O le da algo, no me acuerdo. Le dice a Liz, perdón. ¿La mata él? No me acuerdo. Shaun, ¿no? Ajá, por eso. Shaun la mata. Te dice, ¿no? Qué fuerte tener que matar a tu mamá zombie, ¿no? Ya sé. ¿Qué más pasa aquí? Ah, pero también cuando Ed... Ed, ajá. Que te quedas con la idea de que se suicidó. Ah, ya, sí, del final. Porque, ¿qué le pasa? Lo muerden, ¿no? No, se ve que están como en el sótano, ¿no? Y... sí, ah, pero lo muerden en el cuello. Ajá. Porque los zombies se meten al Winchester y empiezan a pelear desde la barra. Sí. Y lo muerden en el cuello. Sería el gordito que si hubiera una invasión zombie sería el primero en morir, ¿no? Pero aquí no fue el primero, fue el último. Bueno. El último zombie. El último zombie. Sí, que se ve que oprime un botón y Shaun sube, ¿no? Sí. Como como una salida, ¿no? Sí. Salida trasera del bar. Que se vuelve todo un badass, ¿no? Cuando salen y ya está el ejército ayudando. Sí. Yo no me esperaba lo de Ed. Ah, al final. Al final. Ah, sí. Ese sí no se los vamos a decir. Sí. De hecho, en la edición de DVD, en las escenas, en los, ¿cómo se llama? Material extra. Ajá. Te explican cómo es que Ed llega a donde está en el final. Okay. Son como imágenes, como una especie de cómic. Pero lo van narrando las voces, o sea, sí tienen las voces. Y te van narrando cómo llegó a donde. Cómo llega al final, para que no digan que les metemos el spoiler. Ok. Estaría bueno checar eso. Mira, Carlos Azaña dice: Shaun of the Dead, Chris Martin, The Cold Plague, Johnny Buckland aparecen como zombies en la película de terror británica. ¿Terror? Ya se puso a hacer su tarea. Definitivamente. ¿De terror? Yo diría que es comedia. Es como... terror, comedia, romance... Es como clase B, ¿no? No. ¿No? Primero, no dices, ¡hey! Y luego dices, ¡oh, Shaun of the Dead! ¡Es clase B! Bueno, no, clase B, como cine B, pues, no sé. ¡Oh! No, peor. Bueno. Peor tantito. Aquí tenemos al experto. No soy experto, pero Shaun of the Dead no tiene la producción ni una clase B. O sea, a lo que me refiero. ¿Estás? O sea, el dude. ¿Te gustó Scott Pilgrim vs. The World? Más o menos. ¡Ah, no! ¿Qué? Sí, más o menos. Michael Cera, como que no. Nomás no. Puta, no, olvídalo, no voy a hablar contigo. Ok, bueno. Yo tampoco. ¿Te gustó? Scott Pilgrim, sí. Bueno, ok. Luego lo vamos a discutir. En un podcast. En un podcast. Anótalo, Titón, porque se te olvida. Bueno. ¿Quiere concluir esto? Espérate, no puedo superarlo. ¿Qué? ¿Cómo que no te gustó? Sí me gustó, pero no tanto. Me. O sea, aguanta. Relaja la vena, sí, o sea. Está chida, pero no está chida. Sí está chida. Claro que está chida. Pero no es malo, dude. Tranquilo. Sí es malo, es malo. ¿Por qué? No sé. Me duele que seas tú. Okay. Me dueles, México. O sea, está padre. Me dueles. Es como... ay, sí, México pasó al Mundial, pero pues... no ha pasado. No ha pasado todavía. Oye, no. Pero no, ¿sabes qué? ¿Qué? El Mundial empieza con las eliminatorias, dude. México está ahorita en el Mundial. A donde no va a pasar es a la fase final. No, la fase final sería la final final, ¿no? Esa es la final. Ajá. Pero está la etapa eliminatoria, la etapa de grupos y la etapa final. Digamos que quedaría entre los mejores 120, ¿no? Por decir. Bueno, pero no entre los mejores 32, a eso te refieres. Exacto, o sea, sí. O sea, el Mundial ya se está jugando. ¡Juégame esta! ¡Bofo! No, ¿sí creen que califique o si creen nah, que califique? ¡Nah! ¡Qué chingados que no califique! He escuchado mucha gente que no quiere que... Es que aquí, imagínate, no merece. Si así jugó con Costa Rica, sí, cuando le toque dice. Contra Alemania... Corrieron a mi Chepito, ¿verdad? Claro. Ah, yo pensé que era la... Y el malo pero no todo, era Chepo. Pero todo es culpa de la Jules. Bueno, ya no hablemos de fútbol, que no venimos a eso. ¿Qué? Pues prosigamos, ¿no? Prosigamos. Venga. Ah, ya se rompió a conectar, mi amor. ¡Mua! ¡Mua! Ya estaba conectado, no te apures. Ah, ok. ¿Conectado o conectada? Conectado, dije. Ok. Pues la primera noticia que échame. Nos llegó como prensa, pero obviamente dijimos que no. No, señor. No, dijimos no queremos, no nos gusta. La invitación para 22 de octubre, evento de Apple, de los de la manzanita. 22 de octubre. Oye, pues ya mero. ¿Hoy qué es? ¿15? ¿16? ¿15? 16. La otra semana, básicamente. La otra semana, el 22, martes. ¿El próximo miércoles? Martes. ¿Martes es martes? Martes 22. Lo recuerdo porque es el día que es Cats. Voy a ir a ver Cats. ¿El miércoles? Martes. Ah, ok. Perdón, se me va la onda. El miércoles es el Pwner. Y les tenemos todas las noticias de seguro, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué esperamos? Ajá. iPads. ¿iPad con huella digital? Tal vez. ¿Con cómo se llama esa cosita? Con... El sensor este dactilar, ¿pero cómo se llama? Pues sí, el finger, no sé qué chingados. Bien. Sí, ese. ¿Y qué más? Ajá, ¿qué más esperamos? MacBook Pros. ¿Nuevas MacBook Pro? Ajá. ¿Qué más? Mac Pro. Ajá. ¿Qué más? Mavericks. ¿Qué más? Ya quiero que llegue Mavericks. Apple TV. Ajá. Y ya, es todo lo que se podría anunciar. Ok. ¿Alguna de estos productos te interesa, estimado Ernesto? Pues, tal vez el iPad. Ah, o ¿estás interesado en comprar uno de esos? No, o sea, me interesa. No digo que los voy a comprar. Ah, no. Entonces, no te interesa del todo. A mí no me interesa y por eso no lo voy a ver. Ok. A ti, mi estimado Asaf. Tranquilo, viejo. No, claro que lo voy a ver. ¿Sabes qué voy a ver? Voy a ver el montón de tweets que pone a la gente. Es divertido, es muy divertido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues cada cosa que ponen. Entre los que odian, entre los que aman. Lo mismo. Desde que se fue Steve Jobs. Saben. Pues a ver qué. A ver qué pasa. Yo, lo que más me interesa es el Maverick, realmente. ¿Qué tienes tú ahorita en tu cuchufleto? Mountain Lion. ¿Es el, ya. ¿Es el reciente? ¿O? Sí, es el último. Okay. ¿Y qué esperas de Mavericks, amiguito? ¿Que le cambien el nombre y le pongan otro de gato? ¿Que le quiten la manzanita como en Windows 8? No, pues prometieron muchas mejoras en cuanto al consumo de batería y procesamiento. Es lo que más me interesa. Cosas muy técnicas, realmente visual es lo mismo. ¿Y piensa adaptar la interfaz de iOS 7 así como flat? No. ¿Esa parte? Sí. Ok. Oye, ¿ubicas a ese señor que se aventó? Ah, el de... Pues sí, podría decirse que ya es un señor. ¿Hace cuánto fue? ¿Red Bull? No, el señor bueno, ahorita es un señor. En aquel entonces era un niño que gritaba, ¡ya, güey! No, ese no. ¿No te refieres a ese que se aventó? Fue famosísimo. Se aventó de más alto. ¿De más alto? Sí. ¿Quién hablas? ¿Cómo se llama? ¿Félix Baumgartner? Félix Baumgartner. Ya un año de... Un año. ¿Hoy qué es? 16. Hace dos días se cumplió un año, amiguito. Un año de que rompió récord. Que por ahí iban a sacar un documental, ¿no? Está el documental. Primero habían dicho que iba a estar en uno de estos canales como Discovery o History, no me acuerdo. Ajá. Que iba a salir un mes después del salto. Y un mes después yo me quedé así de, pues, y el documental, y no sacaban nada. De hecho, se filtró, a las dos semanas, un video de la cámara que traía en el pecho. Ajá. Y en corto lo tumbaron de todos lados. Sí, está bien padre esa toma, porque ves toda la tierra. Pero, ¡cállate, culé! Toda la curvita. Ajá. De la tierra y el sol. Y entonces, hace dos días, que fue el primer aniversario del salto, se sacaron un video donde se ve tres cámaras que traen el cuerpo. Creo que una es de atrás, Una es de los pies y otra es creo que del pecho. Este, y aparte el documental está disponible en radio. Tienes que como que radio. Tienes que como conectarte con Facebook o con Twitter o algo así. Ajá. Igual que Spotify, y ya puedes ver el documental. Que creo que lo pasaron en la tele. Sí lo pasaron. No, no sé si ese, pero pasaron algo de él. Pues muchos reportajes se hicieron, documentalillos, pero digamos que el oficial es ese que está ahorita en radio. Que los patrocinó Red Bull, ¿no? También. Sí, que la NASA no tuvo los recursos, no pudo. Neta. Ajá, y por eso Red Bull entró al quite. Pues no manches, es un comercial ototototototote. Oye, y que hubo varios intentos, ¿no? La primera vez que se... La primera vez se les llevó por el clima. Tenían que ser condiciones perfectísimas. Uh-huh. El globo este que utilizaron para subir era muchísimo más delgado que una bolsa de plástico. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces sí necesitaban así como condiciones climáticas perfectas para que pudiera subir. Oye, ¿y cuando se avienta, se le alcanza a entender lo que dice antes de aventarse? No, como a la hora del streaming como que no. No. Pero lo que dijo es, necesitas ir muy alto para darte cuenta de lo pequeño que eres. Okay. Algo así creo. Aquí en ese momento se oyó como bra bra. Y luego... Oye, pero que se ve cayendo como muñeco de trapo, ¿no? Es que hace cuenta que en el streaming, como era streaming, no sé si era mi internet o en general el streaming, se veía piterísimo porque viste nada más como 10 segundos de Félix y luego ya después nada más era un puntito blanco así como que moviéndose hasta que los helicópteros que estaban pues hasta lo más alto que podían pudieron captarlo ya que venía bajando. Sí. Ya fue cuando lo pudiste ver bien. Oye, ¿y qué? Pero sí hubo un momento en el que... Se mareó, ¿no? Él dice. Estuvo a punto de perder la conciencia porque empezó a girar mucho, mucho. Y yo neta ahí en el stream pensé, no manches, ya está muerto. Ya va a caer, pum. Se desmayó, no abrió el paracaídas, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y no, después se estabiliza y abre el paracaídas a los 6,000 metros de altura. Que rompe récord. Del hombre, el salto más alto. Y es el primer hombre en libre más larga, ¿no? Sí, desde más alto más larga. Como no, esta es que es de altura y de tiempo en caída libre. Y aparte el la velocidad. Primer hombre en rebasar la velocidad del sonido sin ayuda mecánica. ¿Qué más? Nada más. Oye, mucha gente quería que fallara, ¿no? Ya sé, gente pitera. Es como esa gente que... Everywhere. Oiga, nos está preguntando Carlos Aldaña que cuándo sale Carrie. Y Carrie... 27, ¿no? Sale el 29 de noviembre. 29 de noviembre. Así es, amiguito, 29, para que vayas ahorrando, te vayas a la premiere, si es que hay, si es que llega a San Luis. ¿Qué más? También dice que ya salió Pokémon XY. ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Aguanta las carnes! Bueno, es como este podcast es un hogar católico. Ah, no, ¿cómo es? Este es un hogar católico. Este es un podcast Pokémon. De Batman. Y ahí, de Batman. Ah, sí, era Batman este. Hey. Tranquilo. Tranquilo con ese golpecillo de luchador. Sí, ¿qué pedo con esa gente? Pero bueno. No me cae mal, ¿cómo? O sea, ¿de verdad querías que se desplomara y se hiciera papilla en el piso? Dios mío. Ya me imagino a todos. Qué mente enferma, piensa. Esos tuiteros de ocasión, sus chistes que querían aplicar, ¿no? Ya sé. ¿Qué más? Vamos con lo que sigue. Angry Birds. ¿Qué onda? ¿Lo probaste? Pues no, chavo, sale hasta el 11. Ah, sale hasta el 11. Cuéntanos, ¿qué onda? Pues resulta que. Lo último que habíamos escuchado de. Ay, perdónenme. The Angry Birds era la segunda parte de Star Wars. Que las ventajas o las mejoras eran estos telepods de Hasbro, los monitos estos con los que puedes jugar. Y algunos cambios en el juego, ¿no? ¿No? No es la gran cosa, digo, de un 1 a un 2 en Angry Birds, pues, ¿qué puede pasar, no? Pues ahora sí dieron el salto completo, amiguito. Cambiaron de género y ahora hacen. Ahora hicieron su juego de carritos. ¿Qué es Angry Birds Go? Angry Birds Go, que es pues básicamente un Mario Kart. ¿Y para qué? ¿Para dispositivos móviles? Sí. No, sí, como, sí. ¿Y para qué? Sí, sí, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué hacen eso, no, no, malditos? No, es... Sí, no. Sangre Bridge es el rey del móvil, del ya móvil, sabes. Del juego de un sí, dólar. Pero está en 3D. Ah, está en 3D. Es 3D y este... Y ya hay como... Hay un video. Gameplay. Ah, hay sí, un gameplay. Este... Lo pueden ver en Plusbits MX. En un momentico les paso el link. Déjame checar ese video. Este... Pues es, tiene todos los elementos que debe de tener un juego de carros, de carreras, karts, pues todos sus personajes con sus respectivos carros, con sus power ups, ¿no? Para con sus como... con sus ítems para pues lanzar cosas, ir más rápido, okay, saltos en la pista, aceleradores de velocidad en la pista, pistas acá en locochonas, es un juego completo de este pues de carreras, ¿no? De karts. ¿Cómo ves, Tito? Pues qué interesante, ¿no? Que hayan cambiado de género. Y a ver qué tal les va con... Les falta su FPS, dude. Su first person shooter. Como, a mí no me gustó eso de Plantas contra Zombies, que lo quisieran hacer como este shooter. A mí Plantas contra Zombies 2 no me terminó nunca. ¿No te terminó? ¿No te terminó de gustar? No. No, mi amigo. Está... Pues está chido, debatible, pero está... No sé, me quedo con el 1. Sí, entiendo. ¿Cómo ves? ¿Vas a jugar Angry Birds Go? No. ¿No? ¿Por qué no? Dale una oportunidad. ¿O vas a jugar Paco el Taco? Paco el Taco, oye. Y acabé los tres niveles que dan. ¿Sabes qué me hubiera gustado? ¿Qué? Que lo hubieran hecho así como tipo pixel art. Y el juego no se hubiera visto tan... Tan flash. Tan pinchón. Sin ofender. Oh, tranquilo, Tito. Cuida tus palabras. No, sí, es que se ve como juego de Flash. Sí, la verdad es que sí. De esos que te bajabas por ahí del 2005. Sí, que te metías a Newgrounds, o cómo se llamaban esas páginas. Juegos diarios, esas cosas. Ah, y bajabas, descargabas tu jueguito Flash, ajá, jugabas 10 minutos, te aburrías y descargabas otro. Como cuando bajabas los de Huevo Cartoon. Ajá. Que eran estos como Flash, no sé qué. ¿Sabes cuál me gustaba mucho? ¿Cuál? Estos que eran como el Cleverbot de esa época. Que te ponías a platicar y te contestaba algo y te hacía como preguntas clave para que tú le dieras datos y así pudiera seguir una como conversación, ajá, fluida. ¿Ah, sí? Así como Cleverbot. Antes había así de Flash. ¿Antes de Cleverbot? Oye, uh-huh, había uno que eran 20Q. ¿Nunca lo jugaste? ¿De qué era? Te hacía preguntas y te adivinaba lo que estabas pensando. Ah, ya. Que hasta venden el aparatito. Yeah, yeah. Ya sé, no, pero pues... Tiene sus áreas de oportunidad, Paco el Taco, para que trabajen esos muchachos. Y pues de Angry Birds Go, pues... Se ve bien, se ve... Pues, a mí la verdad todos los juegos de karts, porque pues, está Mario Kart, está Crash Bandicoot. Uf, bueno. Está, bien. Alguna vez jugué uno de DreamWorks, donde traía la gente de Madagascar, la gente de Shrek. ¿Jugaste uno de los Looney Tunes? No, de los Looney Tunes ¿O del de los Nicktoons? ¿No? Que salió Bob Esponja, no. Cat Dog. Era buenísimo también. Bueno, en general los juegos de karts a mí me gustan mucho. Uh-huh. Están como muy divertidos y se juega muy bien así como entre todos. Oye, pero ¿crees que se adapte bien a un... Eso es lo que me da. Se me haría algo chafa que lo manejaras con él. Ah, el, ¿cómo se llama? Hay uno así que el acelerómetro. Ah, hay uno de Sonic, ¿no? Así que que usas el movimiento del dispositivo para dirigir el carro. Ajá. Tampoco me gusta. ¿Cómo crees que se adaptaría a un control de esos? Yo digo que aceleraría automático y nada más moverlo. Tendría una palanquita, ¿no? Y a lo mejor para aumentar poder o algo. Fíjate, eso es lo que no me termina por latir. Sí, a mí tampoco. Pero pues ya saldrá en Facebook y lo jugarás con tu teclado. ¿Mm? ¿Y dices que es 3D, verdad? Es 3D. ¿Mm? Entonces, a lo mejor no muchos dispositivos lo corren de manera correcta. Pues ahí lo tienen fans de Robio, por si alguien quiere darle una checada. ¿Cómo se a mí Robio nunca me ha fallado, debo decir. Okay. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo sale? 11 de diciembre, dispositivo. Disponible para Android y iOS, Windows 8, el de BlackBerry, ¿cómo se llama? BlackBerry OS. No. 10, ¿no? Algo así se llama. Ajá. Y no sé qué más cuchufletos allá. Pues el que me imagino que cuesta como... Ha de costar como $1 o $2, ¿no? Yo creo que va a salir. ¿O crees que hagan la plantas versus zombies ciña? Free to play. ¿De free to play? Pues ya lo hace todo el mundo, ya no es nada más de plantas contra zombies. Pues ya. Todo es free to play. Seguimos hablando de Angry Birds, ¿verdad? Sí. No es cierto, sí va a ser free to play. Ya lo hace en los anteriores cuando comprabas al águila. Ah, claro, que te dejaba pasar los niveles, ¿no? O al tucán. Sí. O al pájaro me aplacas, ¿no? ¿Qué pasó? Traen zapatos estos, son pájaros con suelas. Sí, se puede. Discúlpenos, señores. No sé por qué no me sí, quiere abrir. Sí, es lo que yo te iba a decir. No me abre el link enlace. En el por ahí en el Safari, aquí en el iPad. Creo que habían dicho que unos gatos ninjas se metieron al servidor y no. Por eso no lo puedes checar. Gatos del internet, supongo. Todo es culpa de la Jules, ¿sabes? Sí, el compa de la Jules. No, venga. Qué buen chiste te sacaste. Oye, ahí está grabado, documentado. Pero sí, es free to play. Free to play, sí, se esperaba. Bueno. Pero va. ¿Qué es lo que sigue, amiguito? Pues, anuncios en Foursquare. Foursquare, ¿recuerdas Foursquare? Claro, no es tan viejo. Claro que no. ¿Cuántas alcaldías tienes, amiguito? Una. Estás chavo. ¿Cuántas tienes? Como 5. ¿Neta? Santander de universidad. No manches. Bueno, de zona universitaria. Módulo de la Boletour, papao. De igual de allá de Morales. El de la oficina, en Flamarén. El de. Ahí por si saben quién está procrastinando en la oficina, ya saben quién fue. El de Powiner Podcast, que ahorita no podemos hacer check-in porque estamos en el extranjero. Ajá, claro, estamos en Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda, claro que sí. Team Frodo. De hecho, por eso cambió Powiner.nz. Nueva Zelanda. Y me falta un cordón de más hoy alcalde. San Miguelito. Sí, en el barrio de San Sebastián. Ok. Esas son mis 5 alcaldías. ¿Y tus medallas? Me falta. Estoy empatado en check-ins con el de la Facultad de Ingeniería. Con la chica de la Facultad de Ingeniería. Neta, no se deja. No se deja. Oye, ¿y qué onda con las medallas? ¿Medallas por el campeón? No, las medallas que te dan. Salud, amiguito. ¿Sigues vivo? Aquí está el dulce. Está en las máquinas. Sí, los como premios que te dan. Pues tengo varios desbloqueados, amiguito. Que yo nunca he sabido cómo se desbloquean. Pues nada más cuando haces suficientes check-ins en por ejemplo, en determinado momento, lugar, hay uno espacio. Que es como de comida mexicana. Ajá. Tienen como una base de datos de comida mexicana. Y te desbloquea el de salsa no sé qué o taco no sé qué, algo así. Entonces depende. Por ejemplo, también en el cuando haces check-in en varios cines, en diferentes, digamos, cines, se desbloquea también uno. Okay. Así es por el tipo de check-ins que hagas. Oye, y por ahí me comentaron que es Casa Badger. ¿Por qué? Por acá, por las medallas y el check-in y todo. Sí, ando siempre chequeando. Chequealo. Oye, ¿y qué onda entonces? Pues, ¿van a meter comerciales? Van a meter anuncios. Si tú tienes tu negocio, ¿sí? Y dices, Dios, ayúdame no a que mi, negocio negocio crezca. Pues pum, te mandó los anuncios en Foursquare. ¿Qué tienes que hacer? Creas tu anuncio desde la página y el anuncio sale cada que apachurras el circulito azul para buscar los lugares que están cerca. Ajá. Cuando alguien hace esa búsqueda, ahí aparece tu anuncio si está cerca de esa área. Okay. Ese anuncio te va a costar a ti el número de veces que la gente le dé clic. No es como una renta mensual del anuncio. Es como Google, de hecho. Es como el AdSense de Google. Ok. El AdWords. También, digamos, AdSense trabaja de la misma manera. O sea que entre más gente lo cheque, más te... Ajá. ¿Más te cuesta? No. Por eso tienes que ser muy inteligente en tus campañas. Sí, okay. No contratar a cualquier social media expert. Porque si alguien, o sea, pones varias palabras y la gente entra a tu negocio, a ti te cuesta. Ok. Pero qué tal si no era lo que buscaba. Entonces a ti te cuesta y no obtuviste nada de él. O sea, tienes que ser muy como específico con... Con lo que ofreces, lo que ofreces. En tu anuncio. Ok. Que te ofrece también... Este Foursquare te va a ofrecer a ti, pues te va a dar las estadísticas de quién entra, más bien la cantidad de gente que le da clic a tu anuncio y aparte la cantidad de gente que, digamos, fue a tu negocio okay. por estar ahí. Porque me imagino que va a salir el anuncio, le vas a dar clic y te va a aparecer como un anuncio más grande, o aquí ofrecemos esto, o cosas así. Entonces ya si la gente llega a ese lugar, pues le va a dar check-in, ¿no? Entonces vas a saber quién es, quién, cuánto porcentaje de la gente que vio tu anuncio de verdad fue a tu negocio. Ok. Yo pensé que eran así como publicidad hasta no, abajo, no. Como en las aplicaciones demo. No. Y pues está chido. Digo que este tipo de anuncios lo deberían de aprovechar negocios no tan grandes. ¿Te refieres a como sí, las porque, gorditas de gorditas Doña Juana o algo así? No, porque por ejemplo, pues un Starbucks, ¿qué necesidad tiene? O digamos, sí, ¿no? Como un Walmart. Un Walmart no va a pagar un Walmart no va a pagar un Anson Foursquare, un Starbucks, sí, pues no. McDonald's, esas franquicias grandes no. Los negocios pequeños, locales, les conviene, pues digo que les conviene más. Ok, oye, y estaría interesante que cuando hicieras check-in te ofreciera como alguna promoción, ¿no? Eso ya existe. ¿Pero ya aquí ya se usa? Sí, una vez fui a una tienda de nieves, helados. Ajá. Y hice check-in con varias personas. Para hacer el check-in en grupo, uh-huh, era como un descuento en algo, no me acuerdo. Ah, ok. Sí, eso ya lo puedes, ya lo manejan. Sí, como no uso tanto Foursquare, pero tenemos como una recompensa. Ok. Pero para eso está Knocking Cart. Sí, me habías comentado algo en un podcast, ¿no? Sí, pero lamentablemente aquí no hay negocios unidos a Knocking Cart. Si eres de México, te conviene Knocking Cart. Ok. ¿México capital? Sí. Ok. Área metropolitana. Zona del Valle de México. Ok, pues ahí está el anuncio de Foursquare. El anuncio de Foursquare, de los anuncios de Foursquare. El anuncio que anuncia los anuncios que va a anunciar Foursquare. Ok. Anuncio Inception. Oye, ¿qué onda con Watch Dogs? Pues nada, ya ves que 2 meses eran suficientes para visitar los santos. Exacto. Pues ahora resulta que te van a dar 9. ¿Neta? Sí. Parece que no fue suficiente, ¿eh? Oye, es que sí, se veía venir que estaban no muy pegadas las fechas. No creo que haya sido por eso. No, yo tampoco. Yo creo que una de las cosas que leí es habían tenido problemas porque ya ves que va a salir para todos los dispositivos, todas las consolas y todo ha habido por haber. Ajá. Ah, sí. No sabía. Bueno, todas las consolas. Va a salir para todas las consolas. O sea, para la generación actual. Y la siguiente. Ok. Ajá. Yo creo que en algunas fallaba o tenía fallos y pues decidieron aplazarlo, ¿no? Y otra es que pues viendo GTA pues ya vieron que no estaba tan chido su juego y quisieron meterle otras cosas. Neta, ¿tú crees? Yo creo. Es que sí, GTA. Es que llegamos a un punto en la vida de los videojuegos antes y después de GTA. Que le traigo ganas desde cuando, pero soy pobretón. Somos prietos. We are prietos, pero felices. Happy Prieto. ¿Cómo ves? ¿Tú esperabas Watch Dogs? A mí me deshypeó. No, la verdad mucho. No. Ya la verdad he comentado repetidas veces, me deshypeó. Desde el trailer de E3. Ojalá que nos equivoquemos y sea un buen juego. Sí, ¿verdad? Que llegue y Watch Dogs diga: ¡Eh, perra! ¡Juégame porque estoy bien chido! Que yo me lo imagino como un Assassin's Creed, ¿no? Pero enfocado como a gadgets y todo eso. Fíjate que si es un Assassin's Creed, no me dan ganas entonces. No, yo a mí tampoco les he entrado a los Assassin's Creed. Se me hacen al uno y me aburrió. Creo que tomas bastante mucho tiempo desde que empiezas el juego hasta que tomas al personaje, ¿no? Te avientan como un rollo de la memoria genética y no sé qué. Más o menos. Que también es de Ubisoft. También es de Ubisoft. Entonces, exacto. Yo digo que Dance Central es quien paga todos esos juegos. Es que Dance Central es un juegazo, ¿no? Claro. Sí, es. Oye, ¿quién se resiste a Dance Central? No, pues, no, ni. Es un juego, es un party game, ¿no? Sí, es party game, para la party. ¿Te imaginas que viniera la Macarena? Como DLC. Dale, claro. ¡Hey! ¡Macarena! Para los que no vieron, pues Ernesto estaba bailando la Macarena. Exacto. ¿Cómo la business, amiguito? Pues, a ver qué tal. ¿Cuándo sale entonces? ¿9 meses de aquí a ahorita? Septiembre, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Junio, hasta junio, julio. No, pues ya fue. Ya ni quien se vaya a acordar. Es que ese es el pedo, que lo hypearon mucho desde mucho atrás. Pero bueno, a ver qué. Pues de hecho se ganó los premios, ¿no? ¿Se ganó los premios? Se ganó los premios de mejor juego del... Sí, es que recién lo presentaron. Ajá. De ese año, que fue 2011. Sí. Verde. Ya, ya tiene rato. 2012, perdón. De todos modos, ya es un año. Y para que salga 2014, pues sí es bastante tiempo de no ves? Señor. Amiguito, aquí en el extranjero, ¿tienen agua? Sí, ya. Bueno, te dejo que anuncies la siguiente nota en lo que... ¿Seguro no quieres esperar? No, dale, no es un tema en el cual sea muy ávido. Ok, está bien. Acá está la luz, ¿eh? Pues para la siguiente noticia, ya por fin salió Pokémon X y Y. ¡Dude! XY. Ya salió Pokémon XY y está bien perrón. No lo he jugado, pero veo a todos mis amigos jugarlo. Oye, que está muy cabrón, ¿no? Dicen que está muy competitivo. Está muy chido. Y está... ¿Cuántos son los Pokémon nuevos? Creo que son como 60 y algo. Son como 70, ¿no? Ajá. Sí, no son tantos. Pero sí, desde que lo vi también me gustaría entrarle a Pokémon otra vez. Why not? La neta sí está muy perrón, las animaciones están muy chidas. Sí, que todo está en 3D, ¿no? Bueno, ¡No! ¿No, señor? No todo. No, hay unas cosas que no están en 3D. A lo que me refiero, todos los personajes, ¿no? Todos los Pokémon. ¿Eso sí están en 3D? Es que la verdad no he visto el sistema de pelea. Cuando están en las batallas, sí. Ajá. Pero hay ciertas cosas que no están en 3D. El fondo creo que no está en 3D, o sea. Bueno, es que son varios planos. Ok. Ah, ok, ya entendí. ¿Qué más? Pues también ya se supo. Bueno, ya puedes atrapar a los tres legendarios del X. No, creo que nada más el X, el legendario de tu... ¿De tu versión? De tu versión. Ajá. Y al Z. Ah, que es como Sigurath, ¿cómo se llama este Pokémon? Ándale, y está raro. Sigurath, no me acuerdo cómo se llama. Está medio... que es verde. Está medio... Pero está muy chido. Las mecánicas de batalla pues sí cambiaron un poco. Lo que está perrón también son las mega evoluciones, que al principio teníamos nuestras dudas, pero... Oye, algo interesante que estaba viendo... Es que vendió 5 veces más que GTA 5 en Japón. En Japón. O sea, ¿en Japón? Está rudo. Me imagino que es el primer día, ¿no? A eso se refiere, de ventas. Tal vez, yo creo. No a lo que lleva, o sea. Bueno. Desde su lanzamiento, el 12 de octubre. Es que ya salió el 12, amiguito. Y ya vendió desde el 12 hasta sí, claro. Hasta hoy. Es cierto, porque acá nos llegó como... Como 1000 años después. A ver, oye, no, también, bueno, ni idea, pero Pokémon. Pero pues ya lleva más que Grand Theft Auto y los 3DS han aumentado de ventas y se cree que es debido a Pokémon. Claro. Es que el 3DS imprime dinero, ¿no? Básicamente. Yo tengo ganas de un 3DS o de un Vita, no sé cuál. Es mi amigo Sergio. Ajá. ¿Te acuerdas de Sergio? Bueno, le dije, vamos a entrarle a Pokémon, ¿no? Estaría chido. Como que sí quiere, pero pues no sé. ¿Qué sí me traigo ganas a un 3DS? ¿Qué me recomiendan, amiguitos? ¿Para qué? ¿3DS o un Vita? ¿Has jugado alguna vez Pokémon? No. Pues sería un buen momento para que entra. Pero... Eso me dijiste de Zelda. No, y mira, chécate, te voy a dar las opciones de... No, es que también le entraste al más cabrón de todos los Zeldas. Pues qué, pues yo voy sobre el bueno. No. Ya sé, dude, ya sé. Estoy... No, el más perro es el templo del agua de 64. Sí, sin guías es imposible. Dicen que de ahí te conviertes en hombre. Sale barba de nórdico. Sí. ¿Qué? Me hubieras dicho antes. Oye, deberías entrar a la Ocarina, tal vez sí te agrade. ¿En qué? Pues en, aunque sea en... En emulador. No, chopo. O... ¿En qué está? ¿Cuál es su consola? 64. Pues veré si en algún momento me hago de un 64. ¿Por qué no? Ahora que me paguen, ¿verdad? ¿Cómo cuánto andará un 64? ¿500 pesos? Yo uno en 160. Ahí está. Ay, pero va a estar bien pinche. ¿Será? Bueno, pero sí, bueno. Pues igual por ahí debo conseguir alguno, ¿no? Porque sí, ese ni yo lo he pasado. ¿Y qué más estaba diciendo antes de Zelda? Ah, mira, las opciones que hay para 3DS. Ok. Está Animal Crossing. Muy buenas referencias tengo de él. Ajá. Está Pokémon. Ajá. Ya sea que compres el... Bueno, sí, el nuevo. Porque también está el X y Y, pero... Digo, el Black and White. ¿Qué más hay? Ay, ¿qué más hay para 3DS, tú? Para 3DS. Ay, se me fue. Está Kid Icarus, está chido. Pero así para que le entre acá, Don Charmín. Sí. Pues sí. Ay, ay, ay, ay. Ah, es que hay un chingo de juegos y se me olvidaron, ¿eh? Bueno, ¿quieres seguir con la siguiente nota? ¿Y para Vita? Batman. Para Vita. Ah, Batman. Ah, pero también está para 3DS. Sí. Sí. Está para las dos. Mira, Arkham... ¿Qué es exclusivo de Vita y qué es Black exclusivo Kids? De 3DS? Exclusivo de Vita, Uncharted. Uncharted de Among Thieves. Que es como un Indiana Jones. Cinemático. Pero te recomiendo el 3DS ampliamente. Tal vez sea el 3DS. Aparte no está tan caro, ¿no? Bueno, a comparación de cómo salió. No sé, la verdad. Pensaba ahorrar. Cuando salió mucho. Costaba 6. ¿Ahorita en cuánto anda? 3,500. Ah, pues. Y la mitad. Hablando del juego, 600, 700. Como 4,200 están desgastando. ¿Y los juegos? Un juego puede ir como desde 600 hasta 800, 900. Va. Son como estos cuadritos. Oye, vi Arkham City, la edición del año. Ajá. En 400 pesos. Oye, pues ya estuviera. La que. Sí, la que tiene todo el DLC. Ajá. Neta, te estás perdiendo de. Ya lo jugué, sí. Pero no tengo nada de. Pero no jugaste Gatúbel. La parte de Gatúbel. No. Une unas cositas que no has visto. Ah, es que tengo que ahorrarlo. Oye, y también nuevo Zelda para 3DS, amigo. Pero ya te dije que Zelda, no. No, okay, no es cierto. Okay. Probaré otros Zeldas, probaré. Pero bueno, ¿qué sigue, dude? ¿Qué más tenemos? Ah, y Smash Bros. También para 3DS. Próximamente. Ah, yeah. Mario Kart, oye, Mario Kart. Mario Kart. ¿Jugaste el de... ¿Cuál fue el último Mario Kart que jugaste? El de 64. ¿Sí? Creo. Pues... Sí. Ah, de GameCube sí lo jugaste. ¿Sí lo jugaste? No. El GameCube nunca me gustó. ¿Y el de Wii? ¡No! El GameCube nunca. No manches. El control se me hacía demasiado... No, el control se me hacía como... ¿Qué pedo con tu control, GameCube? ¿Qué pedo con tu bueno, control? Bueno, es que fue de esta transición de... No, ni creas, el de 64 está más feo. Bueno, no feo. El de 64 tiene un diseño industrial más noventero. Sí, pero solo por la palanquita del medio, pero los demás botones estaban como que muy ad hoc. En el GameCube sí es como que, ¿qué pedo? Se me hace más marciano el de 64, te lo juro. ¿Sí? Sí. Que el de GameCube, bueno, es que tengo tantos buenos recuerdos con GameCube. ¿En qué está? ¿Qué vamos a anunciar? Lo que seguía... Michael B. Jordan. ¿Michael Jordan? Michael B. Jordan. ¿Recuerdas que el podcast pasado te decía que él era un fuerte candidato para ser Johnny Storm en los Cuatro Fantásticos? Sí, habías comentado algo. Y tú decías, pero Johnny Storm es güero. Yo te dije, Nick Fury también era güero. Sí. Oh, bastante acertado. Pues, ¿qué crees? ¿Qué onda? Hizo audición para Star Wars. ¿Ah, sí? ¿Episodio 7? Episodio 7. Ok. ¿Qué, ¿cuándo llega? ¿2014? 2015. Ah, 2015, cierto. ¿Principios? ¿Final? No, se me hace que... Qué finales. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que hizo audición para Star Wars? ¿Te gustaría verlo en Star Wars? No sé. Acaba de salir un tráiler en una película con Zac Efron que se llama That Awkward Moment. Y aparentemente en las últimas películas que ha salido, no me acuerdo en cuáles son. Déjate la busco. Ha hecho muy buenas actuaciones. Entonces, como que ahorita están sobre de él, ¿no? Es una onda así como Cumberbatch, ¿no? Que anda actuando bien y todo el mundo lo está viendo. Porque los reflectores están hacia. Ajá. Entonces, pues decidió hacer este casting. Y aparte, externó así totalmente que si le ofrecieran el papel de Johnny Storm, con gusto lo aceptaba. Mire, ahí para que se cuadre. Oye, interrumpiéndote un poquito, hay Ocarina of Time para 3DS también. Sí. Pero es el remake, o sea... El mismo, pero bonito. Ajá. No en HD, porque no es HD. Pero sí, podrías. Y también está Super Mario 3D Land, Luigi's Mansion y muchas cosillas. Ajá. Pero mira, bueno. Michael B. Jordan está en That Awkward Moment, que sale en el próximo año. En Justice League de Flashpoint Paradox es la voz de Cyborg. Y las otras películas no las conozco, pero pues dicen que actúa bien, la verdad no lo he visto. ¿De quién? Michael B. Jordan, el negrito. Yo tampoco lo he visto actuar en... No lo recuerdo. Yo lo he visto jugar en los Bulls. En los Bulls, ¿verdad? Ahí se juega bien chido, no mames. Oye, no, estaba viendo imágenes de Michael Jordan actualmente y está un poquito más cachetón. Pues sí, ya la... Como un Shaq. ¿Ah, sí, ya? ¿Tanto? O sea, de acá cachetoncillo. Papada, ¿no? Más bien. Sí. Y 50 años tiene, pero bueno. Es el de Poder Sin Límites, el menos. Está chido. Sí, sí, la refaz, sí, se actúa chido. Está dos, tres, no está mal. Oigan, ¿saben para cuándo el primer capítulo de Metástasis? Yo vi el tráiler. Sí, sí hablamos de él, ¿no? Espérate, yo vi el tráiler. Me dieron ganas de verla. A mí no. Te dieron ganas, ¿sabes por qué? Porque no he visto Breaking Bad. Porque es exactamente, cuadro por cuadro, Breaking Bad. ¿Y sabes a quién sí le gusta? Los gringos. Los gringos lo vieron. Bueno, en MTV Geek News. Ajá. Lo vieron y dijeron, no manches, está bien chido. Porque es igualito, pero está en español. Oye, pero ¿viste que adaptaron la camioneta a un camión? Camión. Ajá, camión escolar. Ah, piterísimo. Yo ya vi Breaking Bad. No, pero ¿sabes a quién sí les va a gustar? A los colombianos. Porque les gusta todo ese pedo. Como más localizado. Aparte es droga, morro. Colombia, droga. Tal vez a Ofelia Pastrana le gusta. ¿Crees? No, no es cierto. Te digo porque ¿crees? Es ella. No, a mí la serie colombiana que más me ha gustado. ¿Cuál? El Patrón del Mal. Ah, caray. Pablo Escobar. El Patrón del Mal. Esa serie. ¿Serie? Se ve que les falta poquito dinero en producción, porque las cosas como de balazos y cosas así, uh-huh, se ven a veces, ay, ay, ay, como que les tiembla. Pero el cuate este que hace a Pablo Escobar se la rifa bien chido. O sea, neta, te hace sentir lo que los colombianos sintieron en la época de Pablo Escobar. O sea, es como el Walter White de... No, no, es el Chapo Guzmán de Colombia. Sí, es como tres veces el Chapo Guzmán, ¿neta? Porque Pablo Escobar sí era bien maldito. No, pues ojalá no te oigan. Pablo Escobar, neta, hicieron el diablo, bro. El diablo. El diablo. No es coincidencia. Pero bueno, regresando a Metástasis. Ajá. Just for the LOLs. La voy a ver. Y no voy a ver Breaking Bad. ¿Neta? Primero voy a ver Metástasis. Oye, ¿y es de Sony también o es aparte? No sé con quién vaya a llegar. Si llega aquí, no sé con quién vaya a llegar. Porque ya ves que con los simuladores... con Sony, ¿eh? O pero, con Unicable. Pero, sí, también. O Telemundo. No, no es cierto. Pues, sabe, ¿qué opinas del personaje de Heisenberg? Sí. Se ve... Pitero. Se ve bien. Pitero. Está chido. Pero que trae peluquín. Sí, ahí sí se notó. Híjole. Because we are humans. Pitero, no me voy a cansar de decirlo. Cálmate, amiguito. ¿Pitero? Cálmate. ¿Cuánto está el piterómetro? 10. ¿10? ¿10 sobre 10? 10. Ah, chavo. Que yo no acabo de ver Breaking Bad. ¡Pitero! Oh. Oye, no es muy pitero, Tito. Pues es que no he tenido tiempo. No, en serio. Te quiero, no, Tito, te quiero. No sé ni por qué justifico mi piterés, pero bueno. X. ¿Qué más? Creo que ya es todo, amiguito. Algo que quieras comentar, algo que quieras decir. Pues que jueguen Spelunky. Jueguen Spelunky. Ya me morí 200 veces, pero ya llegué al nivel de hielo. Está terrible, ¿Cuántos niveles tuviste que pasar para llegar al de hierro? Cada stage, bueno, cada, por ejemplo, cada mundo, ¿no? Es la mina, ajá, cada mundo son 4. Como Mario. Entonces iba de 4 en 4 y me morí porque me caí. Y en la muerte dice, sigo cayendo. O dice, un murciélago me mordió hasta la muerte, o una flecha atravesó uno de mis órganos vitales. No sé, como que tienen... Está padre cómo describe su muerte. Y pues bueno. ¿Algo más que quieras agregar? Oye, estuvimos cortitos, bastante cortitos. Pues es que alguien como que no habla, como que... Como que esos media hora, 20 minutos que hacen falta. Los 20 minutos de Asaf. Son de opiniones de Asaf que... A ver, Asaf, 20 minutos de la opinión de Asaf. No puedo. Ustedes no lo ven, pero está algo ocupado. Es que, una de las razones por las que estemos en el extranjero es porque la Policía Federal Preventiva nos está buscando. La PFP y la CEPAD y todas esas instituciones. La CONAGUA y... CONAVIO. CONAVIO y nombre, todos están. La CEGAM, anda tras nosotros. Claro. El IFAI, que es el Instituto de Información Geográfica y Estadística de la Nación. La SEP también nos busca. Pues tuvimos que huir al extranjero. Claro. Sí. Asaf está ocupado en estos momentos arreglando todos nuestros... Está arreglando los papeles para... Los papeles y... Para adoptar nuestra nacionalidad neozelandesa. Claro. En realidad está hackeando el sistema porque necesitamos borrar algunas huellas digitales que dejamos por ahí. Todo desde que pasó lo que casi podía pasar. Para que usted se dé una idea, ¿vio la película de Hackers con Angelina Jolie? Oye. Exactamente lo mismo está haciendo Asaf. Está conectado a un teléfono público. De hecho, en sus lentes se ve el reflejo de la Matrix, así de ceros y unos. Oye, ¿vieron esta película de... ¿cómo se llamaban? La de... que sale Marley y yo. ¿Cómo se llama él? Owen Wilson. Ajá, ¿cómo se llama esa película que salió ahorita de él? Que es como de Google. Los Aprendices, algo así, ¿no? Ajá. Sí. ¿Ya la vieron? ¿Qué tal está? Dicen que está chida. Dicen que está muy, muy divertida. Okay. Pero más si eres así. Si conoces el ámbito googlesco. Ok. Qué bueno que me dice. Porque otros dicen que es un gran comercial para que vayas y trabajes en Google. Ok. Dude, no necesitan comercial. Todo el mundo quiere trabajar en Google. Lo de Facebook también. ¿Sabes que te hacen un montón de exámenes para poder entrar a Google? ¿Neta? O sea, independiente... Bueno, obviamente tienes que ser muy capaz en el área en la que vayas a trabajar. Pero te hacen un montón de exámenes como psicológicos, psicométricos y todas esas ondas. Porque ya ves que ahí eres como muy, muy libre en tu trabajo. Uh-huh. O sea, si quieres, no vas o llegas tarde o ese tipo de cosas. No, sí tienes que ir. O sea, sí tienes que ir, pero digamos que eres muy, muy libre. No tienes horario tan fijo. No hay alguien como en una oficina super godines que está atrás de ti el jefe así con el látigo de... Okay. ¡Pásame el reporte! ¿Dónde está el 64? El 23 no llegó. Oye, aparte está cool las oficinas. Ajá, ¿no? O sea, por todo ese tipo de cosas te hacen esos exámenes para ver si eres capaz de cumplir con ese trabajo sin que nadie te esté presionando, sin que no tengas... pues esa persona atrás de ti, ¿no? Okay. Que seas capaz de lograrlo. Ahí está el dato por Don Charmín. Por si quieren trabajar en Google, comuníquense con Don Charmín. Él los puede asesorar. Yo les tramito acá el formato. Tiene su correo de Google, @doncharmin@gmail. @doncharmin, ay, güey. Ah, perdón, es que... Es doncharmin, Pero es @con letra. Así ya. ¿Sí? ¡Qué piteo! ¿Te imaginas a alguien que sí lo ponga así? @ De hecho, los correos de Google, creo que son, no me acuerdo si era Google o Google Mail. Ok. ¿Así todo? ¿Google Mail? Google Mail. Tenía una... No, amiga. Gmail. No, voy a decir cuál era su correo, porque creo que sí era Google Mail. Órale. Pues ahí está. Ahí lo tienen, entonces. Para que vaya y trabaje en Google. Don Charmín, ¿quieres capaz que van y le mandan un correo? ¿Quieres hacer el cierre? ya nos vamos tan temprano, sí, porque tengo un chorro de cosas que hacer. Sí, pues. Tengo que hacer maleta, amiguito. Mañana me voy a otro extranjero. Ah, okay. Es que hay varias. Claro, es que nos vienen persiguiendo y no queremos que nos encuentren en el mismo lugar. No podemos permanecer más de 2 días en un mismo lugar, nos tenemos que ir. Efectivamente. Pero antes unos cuantos saludos, ¿no? Claro, claro. ¿Quién está por ahí? Esa gente que está por ahí, comentaron muy poquito y así, ¿verdad? Jules dice que regresó porque se estaba bañando, qué bueno, porque hasta acá olía. Oye, edición casual. Edición, todo es culpa de la Jules. Edición casual, edición en el extranjero. Tenemos el intro. Edición, me equivoco en el intro. Edición Charmin abre. Mordor. Mordor. Edición Pitero digo Tito. Oh. LOL. Pues ¿quién vas a mandar saludos? Ah, discúlpame. Saludos. Saludos, un saludo, ¿verdad? Y un saludo y dice uno. Para Pwner Podcast, que siempre claro. Está fiel. Para Don Charmín, que está ahí. También siempre, casi siempre. Casi siempre, ha faltado muy pocas veces, pero ahí está. Para el buen Zapurrus, que hoy no habló mucho, pero... No habló mucho, estaba algo ocupado, pero aquí pero está. Él borra nuestras huellas digitales del internet, como Angelina Jolie. De hecho, usamos la de hombres de negro, que se calientan las huellas para... Ah, sí. Nosotros no tenemos huellas digitales. Carlos Saldaña, que nos falló con su comentario random del día. Oye, ¿y para quién va el comentario random? Pues, creo que para Julieta y su justificación de que se fue a bañar. Sí, ¿verdad? En realidad. El CRLDB. Ajá. Para Jules. Para Jules. Ok. No sé si Carlos Saldaña. Ya, lo dijimos. Ya hacía falta por acá. Estuvo ausente como 2 episodios. Un saludo muy especial para Betty Salazar. Un saludo, Betty. Abrazo caluroso. Y tenemos 3 invitados. Un saludo para esos invitados. 3 mágicos invitados. Un saludo desde Nueva Zelanda. Desde Nueva Zelanda, los podemos ver. ¿Ya viste lo que puse? Jules, fue a hacer caca, en realidad no fue a bañarse. Que ese es su comentario random, ¿no? Ah, caca, su comentario random. Clientes adoran comer aquí. Clientes adoran comer aquí, claro. SpongeBob SquarePants. Dice que como 4 episodios. Como 4 episodios no se escuchó Carlos Saldaña. Pues welcome back. Y bueno, Pwner de los antiguos, dude, porque duró poquito. Los antiguos. Conciso, noticias. Oye, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando batallábamos un chingo para llenar una hora de tiempo? Ya sé. Que decíamos, no, deberían durar media hora los episodios. Ya sé. Y no sé, bueno. Visiten Plusbeats. MX. MX. Visiten Plusbeats, porque... Sí, ya. Porque el internet lo hacemos todos, ¿no? Claro, el internet lo hacemos todos. Yo hago el internet, tú haces el internet, todos hacemos el internet. Efectivamente. Y bueno, Charmín. Un gustazo tenerte aquí, Tito. Gracias, muchas gracias. Qué bueno aquí que en me el invitan, extranjero, ¿no? Ya sabes, aquí tienes tu silla siempre. De hecho, yo andaba por allá en México y pues me dijeron, oye, que vente para acá, que vamos a grabar. Pues te pagamos, tu factura y te lo pagamos. De repente, ahora sí, vato. Hasta tú comes pan, fíjate. Estás metido en un pedote. Oye, ¿y tu playera de... ¿Cómo se llama este señor? Pulgoso. Y este... No me puedo reír como él. ¡Ah! Se me fue su nombre. No me acuerdo del villano tampoco. Poquito lo dije, pero bueno. ¿Quién es el dueño de Pulgoso? Esa es la pregunta de hoy. La pregunta de hoy, tienen 20 segundos para contestar. ¿Quién es el dueño de Pulgoso? Exactamente. Y 18, sí, efectivamente, hasta yo como pan. 17, 16, 15, ¿quién es, 14, ¿quién es? 13, 12, 11, 10, 9. Dice que por 8, ahí Jules tal vez tenga la respuesta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Dios mío, ¿quién es, oye? Dice Jules que mi mamá no es el dueño de Pulgoso. Mi perro se llama Togo. Todos sabemos que el personaje se llama... no sé. No. Lo estoy buscando, como todos ustedes. Pierre Nodoyuna. ¿Sí es ese? No Pierre. Lo sé. Ni idea. Solo me acuerdo de Pulgoso. Pues no. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pues hay alguien que no lo diga y no lo deje. Sí, Sí, por ahí lo investigamos para el próximo. Mira, y ves si es. Pierre Nodoyuna. Nodoyuna, exacto. Pierre. Sí, yo lo dije. Pierre Nodoyuna. Nodoyuna. En fin, vámonos. Creo que es broma, porque no doy una. Ah. No, no es cierto, quién sabe. ¿Crees? No, como, creo que sí. Pues con eso de que no te gusta Scott Pilgrim. Ya va a empezar. Tranquilo, no te ofendas. Sí, no. Pierre Nodoyuna. Es el dueño de pulgos. Okay. Necesitamos una imagen de desmotivaciones para confirmarlo. Desmotivaciones. Ok. No hay nada mejor en el mundo. ¿Qué? ¿Que no te gusta Scott Pilgrim? Ahorita voy a hacer una. Yo no dije que no. No, dije sí que dijiste que no. No. Sí. Bueno. Decir que no es tan buena es lo mismo, Tito. Pero se vale, oye. No, no se vale. No, claro. Se vale es un programa muy feo. Bueno, ok. Ponme el outro, amiguito. Eso a es ver. El outro. Sí, hay que cerrar así, ¿no? Nos vemos hasta la próxima. Bye. Boner Pod.